Volvemos con Alejandro Dolina. Y la venganza será terrible. Sí, señor, y estamos en vivo en Radio del Plata, en el auditorio de la radio, en la calle Gorriti 5963. Acá, señoras, sí, ¿qué le digo dicen? Que mi amigo, mi amigo Barile, sí, el flautista, va a tocar el domingo, este domingo 9 de febrero, a las 18 horas, un recital de flauta y piano, con Paula Peluso en piano, Claudio Barile en flauta. Qué bueno. Esto será en la Usina del Arte, que queda en Pedro de Mendoza, 501. Sí, muy hermoso lugar. Muy buen lugar, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy buena acústica. Esto, estoy viendo a ver si... Aquí está. Febrero 9 a las 18, Pedro de Mendoza, 501. Tocará Bach, tocará... Nada menos. Foré, mirá. Prokofiev. ¿Vivo? Bueno, todo eso va a tocar y ahora se me escapó el mensaje. Bueno, fantástico. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Me voy de vacaciones. ¿Qué hago con la mascota? Ah, tírela. Es una pregunta que recibimos cada tres minutos en nuestra mesa de datos. Bueno, y es un problema, discúlpeme, antes de que usted tenga la palabra, me permito decir que es un problema que se extiende cada vez más. Sí. Porque hay cada vez más mascotas. Ah, sí. A dos y tres por hogar también, ¿eh? Sí, sí. ¿Y dónde las ponemos? Claro. ¿Usted tiene respuesta para eso? No. Es un... cada vez se extiende más a dos y tres mascotas. ¿Y qué hacemos con eso? Adelante. Gracias. Bueno, acá dice, tienes todo planeado, menos qué pasará con tu perro o gato. Cuando o gato, cuando perro o gato. Ah, cuando estés en la playa. Planear sus vacaciones lejos de ti también es parte de tu presupuesto. O sea, hay que planear, sí, las vacaciones del perro, claro, o gato. O gato, sí. Sí. Le diría que entre los asuntos de la planificación de las vacaciones está esa. Acá dice que hay tres opciones, ¿no? ¿Cuáles son? Una pensión, mandarle una pensión al perro. Sí, guarderías de animales, chicos. Pedirle a alguien que se quede en tu casa mientras tú sales. O que vaya. Con perro y todo. Oh. ¿Cómo? Con el pretexto de que me cuidan el perro, me usan todo. ¿Puedo decir eso? Arriba de la cama, se me ponen la ropa, la lencería. Y sí, señor, ¿puedo... yo en general cuando me voy de vacaciones, sí, a deja mascota, invito a una pareja joven que no tenga casa propia. ¿Por y qué que... pareja joven? Que tenga un ¿en lugar... qué cambia con pareja vieja? Yo siempre invito a parejas jóvenes, ¿a qué? A que me cuiden el gato. Ah, sí, qué? Yo también. Le digo, pongo aviso, parejas jóvenes para que me cuide el gato. ¿Puedo decir algo? Sí. Y la verdad, vamos. Ponemos sobre el tapete la verdad. Sí, para eso estamos bueno, estamos, sí, en esta es radio. Es un programa que no le tiene miedo a llamar a los objetos por su denominación. Bueno. La persona que se queda el primer día está muy entretenida con la mascota. Bueno, le di de comer, le di agua. Pero esto dura un día como mucho, el entretenimiento. Después se pudre. El segundo día, ¿qué empieza a hacer? Revisar la casa, dice. Bueno, pero... Le lee todas las cartas, todas las fotos pornográficas que usted tiene con su señora esposa. Es una intimidad que por mí... El cajón de la mesa de luz. Que yo tengo ahí, sí, cosas que no quiero que nadie me las toque. Bueno, pero entonces cierre con llave. ¿Qué va a pensar el tipo? Me dice, me cerrás todo con llave y tenés miedo que te afane, me dice. No, señor, pero por eso le digo a una pareja joven que vea otro atractivo, no la mascota. A la mascota la cuida. No, no la cuidan porque se pasan pendientes el uno del otro. Bueno. ¿Y el gato? No, y el gato lo van alimentando, entonces no, señor. Ven cómo es. Además, esto el gato de convivir. No los resiste, los desconoce. Si usted tiene un perro, por ahí los echa. ¿Lo echa al que viene a cuidar? Usted llama a una pareja joven para que le cuide el perro, salen hasta la esquina, el perro no lo deja entrar más. No. O los muerde. Yo perro los muerdo. Pero usted no es perro, no sabe cómo piensa un perro. ¿Cómo piensa? Ve extraños en la cama del dueño. El pensamiento del perro es muy básico. Aprobación, desaprobación, todo en la vida. Sí. Me gusta, no me gusta. Amigo, enemigo, sí. No hay grises. Como el humano en el Facebook. El pensamiento del perro es muy básico. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente. ¿Por qué la necesidad de meter un cuidador? Y lo explico, científicamente. Explíquelo. En la ciencia está aclarado. El animal está diseñado para vivir. El animal vive. Sí. ¿Pero quién le da de comer, señor? Pone comida, toda la casa llena de comida. Ah, eso es bueno. No. Llena todo de comida para canes, claro. Para perros, no tiene un mes de comida. Gatos. Sí. ¿Qué guardo ahí? ¿Cree que iba a seguir hablando? No tiene límite. ¿Usted es el especialista? ¿A no, qué dice? ¿Qué especialista es? Mire, esto es interesante. Son conceptos. Si usted se decide por dejar el perro o gato en una pensión, es muy importante que investigue a fondo el establecimiento. Sí, ¿por qué? Para ver si han cometido algún crimen. No, señor. O hay un asesino cereal o algo. No es eso. ¿Sabe qué? Es que hay mucha superpoblación en las pensiones. Ahí dice, pide o pida que lo dejen pasar a ver todas las instalaciones. Sí, señor. Que le expliquen dónde estará su perro o gato. Sí, claro. Si la pensión implica que pasarán horas y horas encerrados en una jaula, con toda... Usted, dígale, no, gracias. Bueno. Tu animal la pasará muy mal, y cuando vuelvas tendrás mucho trabajo para rehabilitar conductas aprendidas. Claro, el perro se vuelve... y muchas veces mala muerte que está ahí. Muchas veces la pensión aprende malas costumbres, aprende. Bueno, no es que sea malas costumbres. El perro costumbres. No era así. ¿Y cómo era su perro? Era un perro reservado. Pero... muchas veces las pensiones son compartidas, muchachos. No es que hay una jaula especial para cada integrante. Están todos amontonados como... Claro. Entonces viene el perrito suyo, lo tira en una jaula y de repente está con un bulldog que acaba de comer un ladrón. Sí. Máxima peligrosidad el perro. Y el perrito se estresa. Pues le toca compartir un mes con un tipo. Lo tenemos en cuenta, señor. Y depende a mí me contaron que muchas veces se los morfan a los perros más chicos y que después compran otro. Igual. O los someten. Los dominan. Sí. Por ahí para devolvérselo a usted, cuando viene le dan otro perro. No, pero uno lo reconoce. Lugar, ¿qué vas a reconocer? Son todos iguales los perros. No. Un perro chiquitito negro, tome, aquí está su perro. Ay, cómo cambió en tan pocos días. Sí, sí, era blanco antes. Lo extrañaba, que se le encaja. No, señor, con la mirada, ya el perro. La mirada, el perro, la mirada que... Mira. ¿Le puedo decir una cosa? Yo durante dos veranos dejé mi mascota en una pensión. Sí, buenas tardes. La segunda de las veces que lo dejé, la emoción, a mí me tenía taquicardia de la emoción de ver el perro. El dueño de la pensión abrió la jaula y el perro salió enloquecido, eufórico, a hacerle fiesta al tipo. Yo estaba al lado, él era el dueño. Claro, digo, yo soy tu amo. No me dan ganas de llevármelo, le dije. No lo quiero más este perro. Bueno, lo habrán tratado mejor que en su casa. Bueno, lo más falso que vi en mi vida. Estuvo un mes con el otro tipo y lo quería el otro tipo. ¡Qué mirada, señor! No es falso, señor, el tipo lo trató mejor perro, que usted. El perro es un ser servil. Sí. Pero acomodaticio. No es un ser, es un animal. Ah, es lo mismo, un ser. Bueno, sí, pero es un animal que no tiene conciencia de sí mismo. A mí mismo. Me parece que no conviene dejarlo en una pensión. Porque lo pierden. No lo pierde, depende de qué lugar. No le dan de comer, me parece. Sí, le dan. Sí, le dan, sí. Lo dicho, tengo una gran información sobre esto. Sí. Hay que desconfiar de las pensiones y guarderías de animales, donde a uno no lo dejan entrar a ver las instalaciones. No, yo quiero ver, a ver dónde los tiene, ya señor. Se lo traigo al perro, y se escucha un griterío, aullidos. Sí, hay lastimeros. Pero, sí, están todos los perros así. Lanzando y, sus... Bueno, no importa. Sus aullidos. Dice, en una buena pensión le pedirán la cartilla de vacunación. Sí. ¿Sí? Usted tiene que estar vacunado. No, el perro, señor. ¿Cómo el perro? El perro tiene va a que tener un todo? Perro. Yo nunca vi un perro vacunándose. Fui muchas veces a vacunarme y nunca vi un perro. Ah, pero... ¿Cómo va a vacunar un aparte perro? Como le encuentra la vena en el brazo. Una tomografía computada, vi una cola como de media cuadra. Sí. Ningún perro. Pues, señor. Qué raro que... Lo vacuna el veterinario. Usted va a un vacunatorio. ¿Qué viene a ser? Un lugar donde se le da una vacuna. y se la hace aplicar. Ajá, ¿qué tal? Allí, ¿cómo le va? No, pero acá evidentemente están hablando del dueño. A ver si... No, señor, es el perro. También le preguntarán si está o no esterilizado. Claro, ¿usted está esterilizado? Le pregunta, señor. Bueno, sí. Efectivamente, sí, porque... ¿cuándo fue la última vez que se puso tratamiento antipulgas? No, es el perro. Sí, es el perro, señor. Sí, estamos hablando del perro. Es importante que tu perro o gato se quede en la pensión toda una noche y un día y después pueda visitarlo. De prueba. Y le preguntas al perro. ¿Y? No, sí, el perro. ¿Cómo va a ser con la cabeza? No. Usted se tiene que dar cuenta. En las pensiones de gatos o perro, sí. Si tu viaje se prolonga por más de una semana, es muy importante que mantengan a tu gato aislado los primeros días para que los demás gatos lo acepten y pueda convivir. ¿Cómo es eso? Es muy difícil, ¿eh? ¿Cómo lo acepten? No, aparte, lo aceptan y más, estoy pagando, señor. Bueno, voy a defender la aceptación de un gato, señor. No, además lo angustiante que es para el gato. El gato, pónganse en la piel del gato, por un minuto nada más. Claro, sí, bueno. Lo meten al gato, cierran la jaula. Y de repente hay 30 gatos que lo rechazan. El gato se queda ahí agarrado de la jaula. El famoso pasa gato cualquier... encerrado. Pasa además, cualquier cosa. La gata, la hembra. Sí. Es muy... Hablando de otra cosa, ¿no? No, señor, no, estamos hablando de los gatos. Ah, conocí... No. Señor. La gata es muy territorial, ¿vio que le dice? Sí, es muy territorial. Es muy territorial. Y ¿qué quiere decir ser territorial? Ah, mi marido es muy territorial, por ejemplo. No, es un troglodita su marido, si es muy territorial. No, la gata defiende su territorio y no quiere que nadie le pisen ahí. Ah, y bueno, pero así todo lo que pasa es que si la llevan... gato necesita claro. 300 hectáreas. Bueno, y se disputa. Entonces, ¿perdón? Sí. Y bueno, entre tantos gatos hay de todo. Yo no voy a mandar a mi gato que se pelee, que en mi casa... Y bueno, por eso le digo, tiene que tener cuidado. ¿Sabe lo que son las peleas de gatos ustedes? Sí, una bolsa de gatos. Bueno, son peores que las de los perros. Acá dice... La verdad es que lo mejor es dejárselo en casa a un señor. A alguien. O si no, llévalo contigo. Y pero precisamente es lo que no queríamos. Claro. Dice, hay decenas de hoteles, tanto en playa como en ciudad y montaña. Sí, sí. Hay muchos. No, que son... Que reciben animales. Todo es cuestión de investigar y reservar a tiempo. Sí, claro. Se llama... Pero le hago otra consulta. ¿Y el viaje? Bueno, ¿qué lo llevo? ¿Lo el llevo hotel en San Carlos de Bariloche lo acepta. ¿Y de acá a San Carlos de Bariloche cómo hacemos? Claro. ¿Dónde lo metes? ¿El avión me aceptan, jatos? Aceptan. Sí, lo tienes que despachar. Como si fuera una sandía. No, señor. Va en una cabina también presurizada. En la bodega. En un lugar, una bodega, pero presurizada. Claro, sí, no va a comparar. Y con animales lo sedamos. Más pequeñas gotas. Lo sedemos. No, lo sedamos. ¿No se acuerda cuando fuimos ahora a no, pero yo he ido en otro vuelo? Viajamos con un montón de dogos. Sí, famosos. Sí. Soltaron los dogos argentinos. Estaban todos, sí, cielo, había como... En el salón VIP. Como 10 dogos ahí en el avión. Y les ponen una mamadera atada a los barrotes de la jaula. Qué simpático, ¿eh? ¿Y cómo debe disfrutar el perro un día? Sí. Y van chupando de ahí, no sé, la agua y eso. Bueno, si no, ¿cómo lo va a trasladar? ¿En la cabina? No lo traslada, no se vaya de vacaciones. Lo tiene que llevar al perro. O abandona el perro y listo. A estos los exportaban. En el botánico el gato y no sé dónde el perro. Y listo, chao. Yo por eso vine acá. Y es lo que quería plantearle. ¿Usted quién es? ¿Viene a buscar el gato? Yo soy una señora. ¿Qué tal? Sí, ya veo, sí. Y una señora muy atractiva, según me dijeron. ¿Cuál era su gato? Sí. El tema es el siguiente, y ustedes quiero que me entiendan. Yo estoy todo el año con el perro. Todo el año. Y ahora necesito tomar vacaciones. Incluso del perro. No quiero estar con él. Bueno. Ha llegado al lugar indicado, señora. Entonces, pensé, siempre paso por acá por la puerta. Soy la del changuito, la que pasa con la pollera muy ajustada. $1,000 Un día, $1,000 Muy bien. Yo quería dejarlo 6 días. ¿Cuánto sería? $7,000 Si era $1,000 por día, señor. Es una caución que hay que pagar por la una luna. Canción, sí. ¿No sabe qué pasa, señora? Hay gente que dice que se va de vacaciones y nos deja el perro acá. Y nos queda todo el año. Después tenemos que estar... ¿Qué hacemos con los perros que nos quedan, Roberto? Los soltamos. Sí, porque... Los llevamos al Instituto Pasteur. Cuando hay un excedente... ¿La señora está esterilizada? No, el perro tenés que... Yo estoy muy bañada, soy la vecina de Gala. Sí, sí, señora. La viuda del... Siempre la vemos pasar, le ladran todos los perros. ¿A usted la viuda del contador? De la viuda del contador que enviudé hace 6 meses. ¿Contador? Sí. Hace 6 meses. ¿Qué le pasó? Paro cardíaco repentino durante la noche. Ah, qué suerte. ¿Usted estaba? Estaba con él. Ah, bueno. Bueno, cuánto lo lamento, ¿eh? Bueno, muy bien. Por favor, les pido extremen todos los cuidados, ya que se trata de este animal. Sí. Acá está. Ajá. Es un perro. ¿Es perro esto? Sí, sí. Átelo, por favor. Esto se conoce en el mundo como perro pila. Es perro pila. ¿Piga? Pila. Pila. Sí. Sordo. Pila. ¿Qué? Pila. ¿Por qué le llaman Pedro Pila? Perro pila. Perro pila está para un trabalengua. Perro pila. Perro pila. No, está para una linterna, mejor. Sí. Señor. ¿No el, el de las pilas es un gato, ¿vio? Que está metido en un 9. Bueno, pero es un perro de origen árabe, sí. Medio Oriente, Egipto. Bueno, no tiene pelos, ¿no ve lo que es? Todo brilloso. Todo, sí, todo. Parece de goma. ¿Es manso el perro? ¿Es ladrador? No ladra nada, no es manso, tiene los dientes como agujas. Ah, ¿muerde? Claro. No es hipopótamo, ponle, ¿no? Ponle el bozal. Sí, lo tenemos que tener con tenemos el bozal. Tenemos que ponerle bozal. Es reglamentario el bozal. Es difícil ponerle bozal. No le gusta para nada el bozal. Pero ¿por qué no lo hace usted, que es la dueña? Claro, póngaselo. No tengo ningún problema. Es mi perro. Sí, por eso le decimos, señora. ¿Cómo se llama el perro, señora, para llamarlo? Ah, es importante porque hacemos una atención personalizada. Blas Pacriff. Blas... Pacriff. Sí, en honor a un médico muy importante. Griego. Sí. ¿Y usted, señora, cómo se Blas. Llama? Blas. Azucena. Azucena. Dionidis. Griega. Griega también. De contador. De contador González. Bueno, Dionidis. Bueno, le dejo el perrito, Blas Pacriff. Sí, muy bien. Blas. A ver si viene, sí. ¿No? No, hay que decirle todo. Blas Pacriff, Blas Pacriff. Blas Patrick. Y no viene el desgraciado. No viene, ¿eh? Es desobediente, señora. Sí, le digo una cosa. Ustedes vamos conocen el perro pila. El recargo por desobediencia. No. Sí, porque hay que poner rigor. Un peso más por día. Y además los cuidados, ustedes vieron lo que es la piel. No tiene pelos. Pero eso es una ventaja, no hay que bañarlo, nada. Nada. Parece como de goma, parece una especie de delfín. Sí. No, no es un delfín, ¿no? No, señor, es un perro. Mire que el delfín... más caro. Cuidar un delfín ya le sale. Cuidamos lo que también. Les pido los bueno, tratamientos. Déjelo tranquilamente, bueno, señora, y vuelva dentro de 6 días. Listo. A buscar su perro. Yo o gato. Me voy y vuelvo. Sí, sí, vuelva, Azucena. Tranquila. Listo. Me voy. 7 días después. Buen día. Buen día, señora. Sí, yo le decía señora Dionidis, la griega. Sí. Griega, griega. Llegó la del perro que se escapó. Sí. Vengo a buscar el perro pila. ¿Sí? Blas Pacriff. Sí, enseguida se lo acercamos. Blas Pacriff, Blas Pacriff. Escúchame, Roberto, Es el pelo, es el perro que no tiene pelo. Ese no tiene porque pelo. Es de la raza sin pelo. Escúchame, andá y afeitame un perro. Sí. Afeitamos labrador. Sí, afeita uno cualquiera y le decimos que engordó. Sí, pero el tamaño es un poco diferente. Perdón, ¿espero acá en la sala de espera? Sí, señora, sí, señora. Su perro estuvo maravillosamente bien. Va a notar cómo creció este tiempo. Sí, es otro. ¿Le puedo... ¿Les puedo comentar una cosa? Sí. ¿Vieron que me fui de vacaciones? Sí, ¿cómo le fue, señora? Me fue bárbaro. Estoy de novia con Látigo Koshi, que me está esperando en la vereda. El campeón de boxeo. ¿El boxeador? Sí, el boxeador. Así que espero el perro con total tranquilidad, ¿no? Sí. Prepará los dogos. Aquí está su perro, señora. Mire qué bonito. Mire qué hermoso. ¿Qué es esto gordo y blanco? Su perro, señora. Parece una oveja. El Blas Parera. Ay, pero qué gordo que está, está hinchado. Sí. Está bien, bien alimentado, señora. No, aparte es increíble. Lo cual porque... prueba qué bien que le damos de comer acá a los perros. Es impresionante la cara, es redonda. Y el sí, otro era... Sí, comió mucho, ¿eh? Tenemos, a propósito, 6.000 pesos de extra. No puedo creer, la fisonomía cambió completamente. Incluso la cola que estaba cortada le creció. Sí. Le creció. Es un tratamiento especial que hacemos... Fíjese que todos los perros salen con la cola más larga de esta sí. Bueno, seguramente me va a reconocer, le voy a acercar la cara y como siempre me va a dar un lambetazo. Sí. Bueno, a lo mejor se olvidan, vio cómo son los perros de olvidadizo. Sí, suele ocurrir. Sí. Ay, eso se lo damos. ¿Cómo son los perros o gato? Me está gruñendo, ¿eh? Le acerco la cara igual, me está cuidado, gruñendo. Cuidado, ¿eh? ¡Ay, me mordió la nariz! Bueno, sí, cuidado. Es un gesto de cariño, señor. Sí. Bueno... Listo. Hasta luego, señora. Listo, no hay ningún problema, yo me voy. Para mí no es mi perro, pero de todas maneras me voy, total. Bueno, adiós, señora. Adiós. Y adiós. Por supuesto que no le voy a decir nada, me está esperando el Látigo Koshi. Bueno, cariños a flagelo. Ahí está, y me voy y bueno. Hasta luego, señora. Bueno. Menos mal. Menos mal que se fue. Bueno, mirá si nos agarra Látigo Koshi y nos come. No, por eso le digo... Ya por un momento tuve miedo. ¿Por qué de no que se esta mujer nada? Se diera cuenta de que la habíamos engañado miserablemente y le estamos dando de vuelta un perro sarnoso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, Látigo? ¿Ustedes son los dueños de acá? Hola, sí, campeón. Campeón. Vamos, sí. Campeón. Vamos, campeón. Campeón, sí. ¿Quién es el que primero quiere cobrar acá? El señor cobra. Muy bien. El acá, dueño es el señor. El acá dueño... están los 7.000 pesos, ¿eh? Yo venía a pagarles. ¿Quién era el que quería cobrar usted? Muy buena la crianza del perro. Bueno, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego, Látigo. Sí, lo único un detalle, mi novia, Dionisis, sí. La griega, es viuda del contador. Sí. Lo felicito, campeón. No lo reconoce como propio y el perro en el transcurso de media cuadra nos mordió a ella y a mí. Está teniendo actitudes que no son las normales. Agresivo. Bueno, suele pasar cuando se van de aquí, como los tratamos sí, también. Es el bueno, primer momento. Le da bronca al perro y se pone más agresivo con el que se lo lleva. Yo le dije a ella, entre nosotros. ¿Hay alguien acá escuchando? No. Yo con ella tuve un amorío, vengo de la costa. ¿Me explico? Amor de verano, como quien dice. Pim, pum, pam. O sea, ¿no está enamorado usted? No, mucho no. Pero es griega ya, fogosa. Campeón. Es fogosa, viene de Grecia. Y bueno, yo estoy ahora pasando un tiempo. No sé por qué se los estoy contando, pero bueno. Sí, no sé. Sí. Nosotros tampoco, campeón. Y ya prácticamente me estoy yendo, así que les quiero agradecer. Un último comentario, si me permiten. Sí, campeón. Me parece que es una mina de guita y bueno, en fin. A mí me gustaría estar con ella. No sé por qué se los cuento, pero ya... ¿Qué es lo que nos quiere proponer? Campeón. Veo que el señor me interpretó. ¿Podemos cerrar la puerta de calle? Sí, por favor. Muchachos, esto es un pescado bien gordo. ¿Esto? No, es un perro, señor. Déjelo. Me parece que esta mujer es multimillonaria. La conocí de casualidad. Vino a ver una pelea mía. Primera fila. ¿Usted aplaudió... pelea todo? ¿Está peleando? Sí. Sí, algunas peleas y exhibiciones. No estoy todavía compitiendo actualmente, pero vino a una exhibición en la primera fila y aplaudió todo. termino de salir yo con la bata, sonrisas, y se dio todo. No tengo mucho tiempo. La empecé a conocer, auto importado, mansión importada. Sí. Traída en un barco. Pero no era la del changuito, la mina esta. Mirá vos, para disimular. Y yo me empecé, digo, acá hay algo muy importante. Y ustedes, como son del barrio, yo acabo de llegar de la costa con ella y querido, ¿estás hablando? Ah, cambió de voz. Ahí, o cambió de voz látigo. ¿Qué pasa, campeón? Cuidado que viene la viuda. Sí, sí. ¿Perdón, están hablando? No, mi amor, ya. No, señora. Estoy pagando el perro y ya no. Claro, está pagando el campeón. Muy bien, entonces los espero afuera, ¿eh? Sí, por favor. ¿A quién desespera? ¿Qué ¿A quién desespera? A mi novio, ¿de acuerdo? Parece un plural por ahí. Listo. ¿Quiere que la matemos rápido? Todavía no me fui, me voy para afuera, ¿eh? Muchachos, no hablemos, todavía no se había retirado. Claro, no termina de decidirse nunca esa mujer. Acá hay una herencia pesada, pesada. ¿Me explico? ¿De cuánto estamos hablando? El contador, que en paz descanse, con todo el respeto del mundo, yo lo estoy reemplazando. Claro. Sin propasarme, por supuesto. Claro. No sé por qué se los cuento, pero bueno. Dejó una herencia importantísima. Manejaba las mejores empresas del país. ¿Y cómo piensa apropiarse de ese dinero? Primero pensé en casarme. Sí, muy caro. Muy complicado. Sí, por eso lo descarté. Y por eso me encerré acá con ustedes. Escucho ideas. ¿Qué necesita de nosotros, concretamente? Muchachos, vamos y vamos. ¿Me explico? ¿Quiere que entremos? ¡Vamos, querido! Quédate ya afuera, vamos, señoras. Vamos y vamos nosotros. ¿Cuál es su plan? Explique su plan. No, no te impacientes, Roberto. Estoy impaciente. ¿Qué es látigo coche y nos va a... Hace mucho que quiero hacerme con un dinero importante. Si yo supiera lo que, cómo es el plan, no vendría a preguntarles a ustedes. Me hubiera cortado solo. Muy bien, tengo un plan. ¿Cuál es? Entremos a la casa y robemos el dinero. Pero no lo tiene todo en la casa. ¿Dónde lo tiene? ¿Dónde lo tiene? Y lo tienen en una cuenta bancaria. Claro. Entremos al banco. Ah, no. No. No tengo ningún plan. Eso es imposible de hacer. Además, Azucena me miró a mí de manera muy sugestiva. ¿Cómo? El primer día que entró. Es mi novia, actualmente. No parece. Ten cuidado como le hablas al campeón. Me retiré, pero eso te doy exhibiciones. Creo que estas fotos hablan por sí solas. Hola, soy una foto desnuda. Perdón, efectivamente, fotos... hablan por sí solas. No, estas fotos. ¿Cómo van a hablar las fotos, señor? No sé, esta habla por sí sola. Bueno... Míreme. Mírela. Perdón. Míreme. No está sola en la foto. ¿Qué le parece? ¿Está usted? Sí. Señor. O por lo menos en su espalda. Sí, bueno, podríamos decir. Y mire esta. Oh, mire. Uy, señor. Esta. Ah. Ahí en el canil. Y lo peor de todo, ¿puedo decir algo? Realmente algunas fotos me dan asco. ¿Y sabe por qué? Porque está el perro de fondo mirando. ¿Está el perro o gato? Blas era nuestro fetiche. Ya nunca te lo conté, Roberto. Nuestro pechicho, pichicho. Bueno, el caso es que escuché su plan criminal, el suyo y el tuyo, Roberto, me extraña viniendo de vos. Estaba como fingiendo. Usted también te no, ¿pero qué fingiendo? Estaba fingiendo para que todos... No sé, para qué, estaba fingiendo. Ahora me voy a ir con mi novia y me llevo estos 7,000 pesos. ¿Cómo, perdón? Me voy con mi novia, Azucena. Y me llevo estos 7,000 pesos. ¿Cómo 7,000 pesos? Son 3.500 para cada uno. Somos socios. Éramos. Bueno, entonces dame los 7.000. Momentito, soy Azucena. Hola, mi amor. Volví a entrar. ¿Puedo elegir yo con qué me voy? Hola, señora. Vine con látigo coche, ahora me tengo que ir con este. ¿Cómo con este, mi vida? Mire esta foto. Soy una foto. Habla por sí sola. Muy bien, se descubrió que yo tuve un amorío con el veterinario. Entonces no me queda otro remedio que matarlos. A los tres. ¿Quién es? ¿La señora Coy? Que podemos ser felices, igual. Qué drásticos. ¿Saben cómo me dicen a mí en la cárcel? Látigo. La griega. Ah, ¿a usted, señora? ¿Por qué se cree que me casé con el contador? Porque estaba forrado en plata. ¿Y saben por qué murió? Vayan a preguntarle al forense. Encontró más de un plomo. ¿Qué es eso que tiene en la mano? ¿Esto? No, esto. Lo otro. Una navaja. ¿Y con una navaja? No dispare. Por favor, amor, baja el alma. Soy látigo Koshi. La voy a bajar si quiero, se la agrega. Bueno, creo que tenemos que tranquilizarnos. Sí, antes de que alguien salga mal parado. Todo se puede hablar. Al fin y al cabo somos seres humanos de una misma especie. Eso es cierto. Momento, yo me voy. ¿A dónde, sí? No sé, pero me voy porque yo no anduve con esta señora del contador, ni con nadie. Usted, látigo, si quiere matar al señor. Sí. No, pero espere, no, Roberto. Dejarlo. ¿Puedo decir algo, Roberto? Sí, látigo. No me gustaría para nada que usted salga y cuente esto. Usted no, se queda. Nunca le diré nada más que un comentario en la comisaría. No diré nada. Acá estamos metidos todos en el mismo balurdo, muchachos. Sí, sí. O nos hundimos todos o no se hunde nadie. O algo así. Ahora, un momento. ¿Aquel no es Blas? ¿Su perro? Blas Pacriff. Blas Pacriff. A ver, dígale que ladre. Es Blas. Quería, sí. Reconocería su ladrido en cualquier parte. Seremos todos felices. ¡Apareció! Para siempre. Volvió. Ven, Blas. Blas, Blas, Blas, Blas, Blas. Ahora no está feliz. La verdad que estoy muy contenta y se me ha completado mi vida. Así que los dejo, muchachos. Hasta bueno, luego. Hasta luego, adiós. Todo, adiós, todo. Látigo. Y le dejo el perro gordo ya que estoy. Sí. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Hasta luego, muchachos. Adiós, adiós. La verdad que pudo haber sido, pero no fue. Nos vemos la próxima, Adiós, La verdad que hemos aprendido algo nuevo, sí. ¿No? Hemos aprendido que los perros siempre vuelven. Qué hermoso es trabajar contigo, Roberto. Lo mismo digo, no sé tu nombre. Pausa.